Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Ha estado en la casa del Defensor del Pueblo de la Nación, quien desempeña la misma función pero en la provincia del Chaco, el doctor Gustavo Corregido, a quien tenemos en línea en este momento. ¿Cómo le va, señor Defensor? ¿Cómo está usted? Muy bien. Queremos empezar preguntándole cuál fue el motivo de su presencia aquí en la casa del Defensor Nacional. Bueno, en la oportunidad de estar en Buenos Aires, no quería dejar de pasar la ocasión de saludar al señor Akin, que está a cargo de la Defensoría del Pueblo, y a su vez también hacer unos ajustes en cuanto a la forma en que nos vamos a vincular, ya que hace muy pocos días hemos firmado un convenio de cooperación entre la Defensoría de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco, con cuestiones que tienen que ver con algunas formas en que vamos a enviar comunicaciones en relación a las distintas dificultades que tiene la gente para ver de qué manera eficiente podemos ayudar a la gente. Nos parece muy bien que se mantenga, porque esto ha sido ya en los últimos años una verdadera política de federalización en el vínculo del Defensor Nacional con los distintos defensores provinciales y municipales que están gestionando en todo el país, siempre con la misma meta, ¿no es cierto? Aprovechando entonces este contacto con usted, ¿por qué no revisamos un poco su agenda en aquellos temas que a usted le resulten más relevantes transmitirle a la gente? Hemos trabajado en muchas cosas, ¿no? Hemos hecho mucho hincapié en el tema del transporte de las personas incapacitadas acá en el Chaco, y creo que en gran medida en todo el territorio de la República están con dificultades para acceder al transporte de pasajeros, en principio ya con la adquisición de los boletos. Y en segundo lugar, que es gravísimo acá en el Chaco, la accesibilidad a los transportes urbanos e interurbanos. Estamos trabajando hace prácticamente desde que comenzó a funcionar la Defensoría, quiero decirles que soy el primer defensor de la provincia del Chaco, es la primera vez que se elige uno, y bueno, creando conciencia, luchando con los distintos funcionarios y reuniéndome con los transportistas. Justamente ayer tuve una reunión interesante para ver de qué manera podemos hacer cumplir con la ley, que ya dice que a esta altura deberían tener el 100% pisos bajos con rampas, y nos encontramos con la triste realidad que en el Chaco, al menos en la ciudad de Resistencia, no hay un solo colectivo que tenga rampa, así que para que tenga una idea de del trabajo que tenemos por delante, ¿no? Porque seguro hay que enfrentar una cuestión económica, una cuestión de responsabilidad de los funcionarios que nunca lo exigieron, así que el trabajo es bastante importante, ¿no? Y notó que hay receptividad por parte de, por ejemplo, tanto los funcionarios como los empresarios en un tema como este. Es un tema sensible, así que ellos se muestran interesados, pero estamos esperando que eso se traduzca en acciones concretas. Hemos obtenido respuestas, pero ningún hecho concreto. Así que en la reunión de ayer, donde estuvo la Autoridad de Transporte de la provincia y del municipio de Resistencia, que es el más grande e importante del Chaco, con los empresarios del transporte, he pedido por favor que empiecen a dar una señal clara, sobre todo en un barrio de Resistencia que se caracteriza por tener un alto índice de porcentaje de personas con discapacidad, que comencemos por ahí a montar la infraestructura que tiene que ver con el transporte, que son las paradas de colectivos, que sean adecuadas para que puedan descender las rampas para cuando los colectivos la tengan, ¿no? Porque claro, el huevo y la gallina, ¿no? Los transportistas dicen que no pueden poner las rampas porque no tienen dónde descender las rampas, ¿no? Porque estamos hablando de calles de tierra, ¿no es cierto? Acá en el Chaco tenemos muy pocas calles asfaltadas. Así que estamos esperando una respuesta concreta para este barrio. Así que si van a comunicar con la Dirección de Infraestructura de la Municipalidad para comenzar a trabajar en una planificación de dar la infraestructura necesaria para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida como corresponde, ¿no es cierto? Puedan salir de sus casas con un transporte público de pasajeros que los lleve al hospital, a estudiar, a visitar a su familia, a esparcirse, etcétera, etcétera. Porque hoy están confinadas en sus barrios, porque se imaginan que tienen que salir en un remis, y los remises cobran bastante caro, y nosotros somos una provincia pobre, estamos llenos de pobres, es imposible que los pobres paguen un remis todos los días para salir de sus casas. Así que es una deuda social importante de la política, ¿no? Bien, ¿qué segundo tema le gustaría comentarnos? Bueno, la Defensoría ha trabajado mucho en la realización de las audiencias públicas. Esto es una provincia donde prácticamente los aumentos de los servicios públicos, como la energía, el transporte público de pasajeros, el impuesto inmobiliario, se hacen sin informar a la gente por qué aumentan, cuáles son los parámetros económicos que toman para llevar adelante un determinado aumento. Nosotros estamos exigiendo que se hagan las audiencias públicas. Por supuesto, hemos tenido que recurrir a la justicia para que un juez ordene la realización de audiencias públicas para el aumento de la energía eléctrica, recurrir a la justicia por el aumento del transporte de pasajeros urbano e interurbano, y ahora hemos iniciado esta semana pasada una acción de habeas data en relación al impuesto inmobiliario de la ciudad de Resistencia, para que informen de dónde sacan los valores de la tierra para modificar la base imponible. Posteriormente vamos a exigir la realización de una audiencia pública para que indiquen, para que le informen a la gente cuál es el destino de los dineros que van a darle, a el destino que le van a dar a esos dineros, ¿no? Que están exigiéndole a los contribuyentes. Claro, es importante lo de la audiencia pública, lo tenemos muy verificado nosotros, tanto aquí como en el resto del país donde ocurre, porque es una posibilidad, por lo menos, primero, de acceder a una suerte de transparencia de cómo procede el poder administrativo, y en el segundo, en la segunda instancia, dentro de la misma audiencia pública, hacer oír la voz de quienes tienen un pensamiento diferente o intereses distintos que deben ser protegidos, ¿no? Sí, indudablemente esa transparencia que usted dice tiene que ver con la paz social, porque está toda la gente chinchuda, enojada, porque le aumentaron un impuesto y no saben por qué, y no saben qué van a hacer con ese dinero. Y entonces, como vos decís, es la oportunidad de que la gente tiene de expresarse, de decir lo que anda mal, de opinar, y sobre todo de informarse por qué le aumentan y cuáles son los destinos de esos dineros. Y yo creo que vamos a tener una sociedad más tranquila, sobre todo ahora que se están dando tantos aumentos, porque los funcionarios cumplen con su deber de informar a la gente, porque en definitiva los funcionarios son empleados de la gente y no pueden pararse en un lugar diferente, en un lugar de altura, como sintiéndose superiores, que ellos no deben informar, no tienen necesidad ni siquiera el deber de hacerlo, ¿no? Así que estamos trabajando fuertemente en eso y encontramos un gran apoyo de la gente en ese sentido. Muy bien, doctor Gustavo Corregido, defensor del pueblo del Chaco, muchísimas gracias por este testimonio y que siga usted muy bien, ¿eh? Bueno, el agradecido soy yo, que nos permiten hacer conocer a la gente que estamos haciendo desde la provincia del Chaco, y por supuesto a disposición de ustedes cuando lo requieran. Muy buenos días a todos. Hasta la próxima. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Cabeza cansada y Dios que no se ha vuelto.